A veces cuando nosotros miramos el ministerio de Jesús, siempre es bueno mirarlo a través de la luz de la Biblia. Nuestras percepciones muchas veces de Jesús tienen la tendencia a ser más que nada por tradiciones. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos declaraciones como la que está en Lucas 4:22, que dice lo siguiente, mire, por favor, esta expresión a mí personalmente me llama la atención, porque dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Esas palabras, cuando ellos dicen que daban buen testimonio de él, dice, y estaban maravillados de la palabra de gracia, la palabra gracia tiene que ver con una connotación de simpatía, de empatía para con la gente. Yo me trato de imaginar un Jesús muy bueno para relacionarse con las personas, un Jesús que busca lo mejor de las personas, que no se queda con prejuicios, sino que simplemente va a buscar lo profundo de su corazón y las trata con palabras amables, dulces, con palabras de ternura. Entonces, esa expresión de trato, ese trato que tenía Jesús para con la gente, hacía que todas las personas diesen buen testimonio de él. En palabras más sencillas, a lo mejor Jesús era aquella persona que caía bien en todas partes. Donde él iba y se encontraba con personas, su rostro, su sonrisa, sus palabras denotaban un interés tan especial por las personas que conquistaba el corazón. El incidente que se relata acá en Mateo capítulo 8, ¿verdad? Es un incidente que uno debería tomarlo en el contexto de lo que estamos estudiando, cómo ministrar como Jesús, cómo trataba Jesús a las personas. Y aquí se habla de versículo 5, capítulo 8 de Mateo, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está apostado en casa paralítico, gravemente atormentado. ¿Qué le parece este incidente? Porque aquí nos encontramos con un centurión. ¿Quién era un centurión? Era una persona cercana a las personas, era alguien que trataba bien a las personas, porque Jesús te está dando un trato especial, al parecer. La verdad es que cuando nosotros leemos el texto, nosotros entendemos perfectamente que para el contexto cultural de la época, en este caso para los judíos, que ellos conversaran con un personal de la milicia romana era prácticamente algo atroz para ellos. En su mente no cabía la idea. Y por ende eran personas despreciadas por ellos mismos. Lo trataban como personas no dignas para ellos. Y sin embargo, cuando este centurión va y se acerca a Jesús y le pide un favor, Jesús no se queda con el prejuicio que todos ellos tenían, sino que al contrario, simplemente lo escucha, nota el texto, por lo menos nota la idea de que Jesús lo mira, escucha su petición, y aun cuando a lo mejor no era lo más propicio, Jesús añade algo mucho más allá, algo revolucionario para su época, porque inmediatamente cuando él le pide, le dice, por favor, yo quiero que sanes al paralítico que está postrado en mi casa, él dice, yo iré y le sanaré. O sea, la expresión yo iré significaba que él iba a la casa de aquel ser tan despreciable para los judíos. Y eso llama la atención. ¿Por qué razón? Porque Jesús no hizo excepción de personas. Simplemente él se centró en la necesidad, en lo que había en el corazón, en la intención real de poder sanar a su siervo. Lo interesante es que entrar en la casa de, vamos a decir, un publicano, un pecador o de un centurión, era una situación que ameritaba pensarlo de acuerdo al criterio de ellos. Aparece un concepto de que, ¿cómo le responde? En realidad le dice el centurión, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Ahora, lógicamente los centuriones tenían algún nivel de autoridad, se las había dado Roma, ¿no es cierto? Y yo creo que él no tenía una posición mala, pero como le dice, no soy digno que entres en mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mira la fe que se ve aquí en este hombre, que según otras personas, y eso es lo que nos pasa a veces, esta persona no tiene fe. Quizá un incidente, yo tuve un caso de una persona que alguien me dijo, mira, este es terrible cuando uno le habla de Dios. Nunca te acerques a él porque él usa palabras que son terribles. Y por esas circunstancias de la vida, quedé con un problema en el tubo de escape de mi auto y justo frente a la casa de él. Y cuando estaba en esa situación, sale él. Y claro, se me vino a la mente lo que me habían dicho, pero después que él me preguntó, me arregló el auto y me dijo, no es nada, vecino, yo tuve otra impresión de él. ¿Cómo nos podemos equivocar a veces, pastor, verdad? Yo también recuerdo un incidente que estuve cuando estaba en enseñanza media. Cuando llegué a clase, recuerdo que nos cambiaron de lugar. En ese tiempo, o sea, mucho que constantemente nos lo cambiaban de lugar, ¿eh? Puede ser porque a veces uno era desordenado o por alguna otra cosa, ¿ya? Pero sin embargo, me acuerdo que me hicieron sentar al lado de un compañero, yo no lo conocía, y la primera impresión de él me dio un poco de... Ah, dije yo, no. Le pregunté al profesor, ¿no puedo sentar con él? No, siéntate con él. Y la verdad es que me prejuicié de mi compañero. Sin embargo, en la medida que lo fui conociendo, llegamos a ser muy grandes amigos en la enseñanza media. Y eso nos da cuenta de que muchas veces nosotros somos prejuiciosos. Si bien es cierto, entendemos que estamos en un mundo complejo donde la falta de honestidad, la falta de confianza está, no por eso debemos hacernos un prejuicio de las personas. Al contrario, debemos acercarnos a la persona, conocerlas, así como muchas veces también Jesús decidió ir a la casa de aquel centurión romano para poder estar con él y llevar a cabo la petición que tenía. Dice Isaías 42:3, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo, que humeare por medio de la verdad traerá justicia. Mirando el texto con tranquilidad, es como decir con qué delicadeza Jesús va a tratar, lo decía Isaías, y lo trató a las personas en realidad, ¿no es cierto, pastor? Me gusta mucho porque a veces nosotros... Jesús supo medir muy bien el tiempo, supo medir muchas veces la forma, supo medir muy bien los conceptos generales, nunca se adelantó muchas veces a proferir un juicio o nunca permitió que las circunstancias determinaran su actuar. Al contrario, siempre fue con delicadeza. Me recuerdo mucho el relato de la mujer adúltera, cuando dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esas expresiones de amor, cuando mira, por ejemplo, a Zaqueo, que estaba arriba del árbol, y le dice, desciende porque hoy voy a estar contigo en tu casa. Esa intención, esas palabras, esa interacción, de alguna forma permitían de que las personas se sintiesen valiosas, aun cuando el resto las dejara a un lado. Colosenses 4, 5 y 6 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, y aquí está llamando a la atención al momento en que estamos viviendo, y el 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué amonestación nos hace en este día Pablo a nosotros? Amables oyentes, vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Un abrazo, mucha bendición, nos vemos mañana entonces. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Es un placer presentar al pastor Hugo Fajardo Viseño, que nos está acompañando en esta oportunidad. Bienvenido, pastor. Muchas gracias por la invitación. Qué lindo poder comenzar un día compartiendo la lección de Escuela Sabática sobre todo este tema tan interesante que nos habla acerca de cómo ministraba Jesús. Sí, a propósito de lo que usted dice, queremos agradecer a muchas personas que están en contacto con nosotros por medio de las audiciones de la emisora y también de la página que está dispuesta para que ustedes estudien diariamente la lección, www.escuelasabática.cl. Vamos a conversar ahora el ministerio sanador de Jesús. En la primera parte vamos a ver cómo lo hacía Jesús. Yo no sé, a veces uno tiende a pensar cómo me gustaría ser la persona que sanaba como Jesús. Bueno, hay ministerios, vocaciones y dones que Dios ha entregado, pero Jesús los tenía todos, pero no porque era Jesús, sino porque era un personaje tan especial que nos dejó un ejemplo tan hermoso en realidad para seguir. ¿Qué le parece a usted, Mateo 9, del 1 al 7, un relato bien interesante que nos habla de un paralítico? ¿Cómo ve ese relato en relación al espíritu sanador de Jesús, al ministerio sanador de Jesús? Es interesante que hay una definición. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de necesidad, ¿cómo podemos definir lo que es una necesidad? Hay un economista llamado Adolfo Weber que la define muy bien. Dice, la necesidad es la falta de algo social, deseo de hacerla desaparecer. Cuando nosotros vemos un poquito que existía la necesidad, ¿cuál era la necesidad del paralítico? Y aquí viene algo interesante, la necesidad del paralítico, obviamente, era que Jesús, entendiendo que realizaba milagros, pudiese sacarlo de su condición de paralítico. Sin embargo, el relato apunta a algo mucho más amplio. Cuando entra el paralítico, ve al paralítico en la condición, le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces todos quedaron absolutamente asombrados de la expresión. O sea, van para que Jesús lo sane de la parálisis y al final termina perdonando sus pecados. ¿Y por qué hace esta mención? Porque nos hemos dado cuenta que el ser humano, aún por muchas necesidades que él tenga, físicas, mentales, sociales, hay una necesidad primordial en su vida, que es la necesidad espiritual. Y cuando hablamos de una necesidad espiritual, debemos hacerlo dentro del contexto de lo que significa también el pecado y el perdón. Dios vino a este mundo para perdonarnos, para restaurar nuestra condición. Y por lo tanto, esa necesidad, por muy a lo mejor imperante que fuera, o por muy necesario que fuera de sanar de la parálisis, el problema del hombre en su corazón era una reconciliación con Dios. Por lo tanto, nosotros nos vamos dando cuenta de que los seres humanos, por mucha necesidad que tengan de un milagro, de alguna cosa, el punto principal es que ellos necesitan de una relación personal con Dios y la comprensión de que su vida tiene un significado eterno. Estoy pensando que tiene que haber sido fuerte para ellos porque sabían lo que significaba y las palabras de Jesús. De alguna manera mostró cierta divinidad Jesús al decir tus pecados te son perdonados, pero esa era la necesidad del hombre. Y a veces muchas de las enfermedades no son físicas, terminan siendo físicas, pero son normalmente de tipo emocional, espiritual, alejamiento, desencuentros. ¿Y cuánto hoy día, por ejemplo, la humanidad está necesitando, especialmente en el momento en que está viviendo el mundo, Chile y quizás el lugar donde usted labora, por allí en Talca, ¿no es cierto? Situaciones bastante complejas que están pasando. La gente necesita un apoyo así como espiritual. Yo creo que las redes sociales en este momento están sirviendo para ello. Ojalá todos estemos usándolas en la mejor dirección. En este caso, la respuesta que encuentran, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, es la actitud propia que a veces nosotros tenemos frente a soluciones espirituales que nosotros podemos dar. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Interesante cómo se presenta Jesús aquí, ¿eh? Les da una pregunta, le hace una pregunta que en realidad no tuvieron que responder, porque ¿qué era más fácil, sanar o perdonar pecados? Bueno, el Hijo del Hombre tiene las dos posibilidades, ¿verdad? Claro. Mire, hay algo también que podemos nosotros sacar como conclusión, ¿no?, de la lección, sobre todo especialmente del ministerio sanador de Jesús. Y tiene que ver con el hecho de que si nosotros entendemos que la enfermedad es una consecuencia del pecado, el problema entonces no es necesariamente la enfermedad, sino el pecado en sí. ¿El pecado qué fue lo que generó? Que nos apartáramos de Dios, que se rompiera esa relación, y al romperse esa relación, el hombre quedó sumido en una desesperación, en una falta de esperanza. Cuando nosotros miramos entonces que la enfermedad es una consecuencia del pecado, yo me atrevería a decir que nosotros optamos más por el hecho de reconciliarnos que incluso de sanarnos. Porque cuando hablamos de una ruptura emocional, incluso una ruptura emocional conlleva por sí misma a una serie de enfermedades. Depresión, tristeza, angustia, y esas enfermedades emocionales desencadenan en algún problema físico. Por lo tanto, cuando nosotros vemos aquí que el ministerio de curación de Cristo era mucho más que un tema físico, tenía que ver con sanar realmente lo que se había roto, que es la relación con Dios, la relación espiritual, eso que nos une con Dios y que nos permite tener sentido. Por lo tanto, nosotros entendemos que Jesús, quizás va a sonar un tanto complejo, pero Jesús estaba más interesado en salvar que en sanar. No está queriendo decir que Jesús no tiene la intención de sanar. Sí, pero Jesús tenía esa intención de salvar al hombre, de restaurar su relación con él, de entregarle el perdón que el hombre tanto anhela, y ahí estamos hablando del vacío espiritual, que incluso de tener una sanación física. Me recuerdo el caso de la mujer que tenía ese flujo de sangre que hacía 12 años que padecía. ¿Cómo se acercó a Jesús buscando la sanidad? Pero ¿qué encontró en Jesús? Y esto es lo hermoso que yo creo que uno que tiene esta fe, esta creencia, debería la gente encontrar, aunque puede ser sanada. De hecho, hay muchos milagros que están dando en este momento. Cuando Jesús la enfrenta, ¿no es cierto?, dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, ¿pero cómo? Hay toda una multitud que está detrás tuyo y que me ha tocado. No, el toque que sintió Jesús fue de un alma que estaba pidiendo ayuda, que estaba perdida, tenía un problema físico, pero también espiritual. Y entonces la respuesta fue interesante cuando Jesús le dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Lo que usted decía recién, pastor, te ha hecho salva. Ve en paz y queda ahora sana de todo azote. Interesante, primero salva y después, digamos, quedas también perdonada de tus pecados. Qué hermoso testimonio para seguir, ¿verdad, pastor? Sí, hay algo realmente maravilloso. Vuelvo a insistir en esta idea. Creo que hoy día, independientemente de nosotros, incluso cuando me ha tocado estar con aquellas personas que están en su lecho de muerte, lo que más esperan es una reconciliación con alguien, incluso más, que se les prolongue la vida. Incluso cuando después muchas personas ya han fallecido, cuando me toca preguntarle a los deudos cómo están, muchos de ellos dicen, me encantaría poder volver el tiempo atrás, simplemente para reconciliarme para estar en paz con él. O sea, ¿qué me muestra esto? Que el ser humano necesita una reconciliación. Y esta mujer encontró esa reconciliación. Se humilló, se arrastró a los pies de Jesús. Y cuando tocó su manto, no solamente recibió la sanidad, sino también el perdón, la reconciliación con aquel a quien pertenece. Agradecemos su atención, amables oyentes. Vamos a encontrarnos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Muchas gracias, un abrazo. Nos estamos viendo el día de mañana. Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Un placer estar con ustedes día a día conversando la palabra de Dios. Con ustedes me acompaña gratamente en esta oportunidad el pastor Hugo Fajardo Viseño, que trabaja allí en Talca, en un distrito, ¿no es cierto?, en un lugar de la Iglesia Adventista, departamental allí de Escuela Sabática. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, siempre es grato poder comenzar nuevamente el día o estar incluso dentro del día, poder tener un momento para poder estudiar la lección y cosas tan interesantes como la lección de este trimestre. Vamos a ver hoy día, vamos a conversar el Ministerio Sanador de Jesús, una segunda parte. La verdad es que podrían ser muchas partes que se podría hablar acerca de cómo Jesús intervino como en su ministerio intervino, ¿no es cierto?, en las personas. Allí en Mateo 4:23 en adelante hay un incidente que a mí me deja pensando muchas cosas en realidad. Uno se ha leído estos textos, pero los vuelve a encontrar con alguna riqueza nueva. Lógicamente el Espíritu Santo nos ayuda y eso es lo que queremos también con nuestros auditores. Él dice allí, Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué le parece este texto, pastor, usted, cuando hoy día no podemos salir, ¿no es cierto?, como lo quisiéramos, pero tenemos estas posibilidades como son la internet y otros medios para comunicarnos y llevar adelante y usar quizás el WhatsApp como para llevar mensajes de aliento y de esperanza a las personas? La verdad es que nosotros los seres humanos tenemos una cualidad muy interesante. ¿Cómo nosotros muchas veces somos sanados? Si bien es cierto, a lo mejor podemos nosotros entender lo que significa una sanación física, ¿ya? Yo tuve la oportunidad de que Dios hizo un gran milagro en mi vida, me sanó de un cáncer. Esa sanación no solamente tiene que ver con el aspecto físico, sino también con aquellas variables que nos permiten poder entender quién es Dios en nuestra vida. Cuando nosotros sufrimos una enfermedad compleja, voy a poner el ejemplo del cáncer, tenemos la tendencia a desesperarnos, obviamente, somos humanos. Pero cuando contemplamos muchas veces la grandeza de Dios, cuando contemplamos lo que Él es por medio de su palabra, las estudiamos y aprendemos de ella, entonces nuestra forma de enfrentar esa enfermedad es muy distinta. Por eso que cuando aparece en el libro de Mateo, en este caso en el capítulo 4, cuando dice que Jesús recorría todas las ciudades, aparecen tres ideas. Dice, enseñando, predicando y sanando. Por lo tanto, es parte de la sanación física, es parte de la sanación emocional, el que nosotros también podamos disponer de nuestra mente para aprender aquellas cosas que Jesús nos da. Y por eso es que enseñaba. ¿Qué es lo que enseñaba? Las características del reino de Dios. ¿Qué es lo que enseñaba? La esperanza que podíamos nosotros tener en Él como el Señor de nuestras vidas. ¿Qué es lo que enseñaba? Lo maravilloso que muchas veces es el perdón. Pero también dice que predicaba, y la predicación, ¿en qué es lo que tiene que ver? La predicación tiene que ver específicamente con mirar a Dios como el centro de todas las cosas. Nosotros tenemos lamentablemente una mirada muy antropocéntrica para solucionar los problemas. Siempre queremos solucionarlos bajo nuestra perspectiva. Sin embargo, cuando hablamos en este caso de Dios, es una mirada teocéntrica. Una mirada donde Dios es el centro, donde Dios es el que puede. Entonces cuando él dice que enseñaba, ya vemos el punto, se tiene que ver con nuestras necesidades. Cuando dice que predicaba, tiene que ver con nuestra esperanza. Y cuando dice que sanaba, entonces de alguna forma expresaba lo que era el perdón. Y por ende, cuando nos sentimos perdonados y reconciliados con Dios, entonces incluso se ha comprobado que nuestro sistema inmunológico, cuando nos reímos, cuando tenemos sentido de vivir, cuando expresamos esa felicidad, entonces el sistema inmunológico trabaja de una manera totalmente distinta. Existe esperanza. Hay un concepto que quisiera comentar rápidamente allí cuando dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Siempre he pensado, la gente salía de sus casas por mucho tiempo siguiendo a Jesús, ¿eh? Pero uno piensa, ¿por qué le seguía la gente? Yo creo que lo habíamos dicho en los días anteriores, que él hablaba de una manera que atraía, una manera que captaba y que cautivaba a las personas. Pero también tiene que haber sido por la sanidad que hacía, las sanidades que hacía. Pero es interesante porque los sanos ya le seguían ahora no porque necesitaban sanidad, sino porque querían escuchar al que los había sanado. Yo creo el trabajo del ministro, de aquel que predica, de nosotros que estamos aquí quizás por la radio llevando el mensaje, es llevar a las personas a Jesús para que lo escuchen a él, para que vean cómo habla, cómo puede hacer milagros en su vida, y no solamente cosas físicas. Me interesa que usted haya contado o mencionado que Dios lo sacó de una enfermedad bien compleja, pero podría no haberlo sanado. Y no sé, pero esa es la voluntad de Dios. Para algo hace Dios las cosas, y uno tiene que buscarle ese sentido y ese propósito en la vida de cada uno de nosotros. El Señor es realmente maravilloso. Incluso Mateo dice, recorría Jesús todas las ciudades, vuelve a resaltar otra vez esta idea en el capítulo 9. Enseñando en la sinagoga, sigue repitiendo y predicando el Evangelio del Reino, las ideas que usted presentó vuelven a repetir así, y sanando, dice, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No sé si usted recuerda un texto que dice que Jesús pasaba y cuando pasaba no quedaba ningún enfermo. Oye, qué maravilloso esa experiencia de Jesús, ¿no es cierto? Claro. Ahora es como para que hoy día se pudiera repetir. Algo está pasando que no se puede hacer, ¿no es cierto? Claro. Es interesante, por ejemplo, si nosotros miramos desde ese punto de vista, todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos nosotros haciendo, podemos también notar algo que me llama la atención. Por ejemplo, ¿quién dice que el cáncer no pueda volver a mi vida? Ese es el punto. ¿Quién dice que el cáncer no pueda volver? Claro, nosotros mientras estemos en este mundo estaremos sujetos a la enfermedad, al dolor, al sufrimiento. Entonces, cuando nosotros estamos frente a eso, cuando estamos viendo un mundo que perece, ¿quién puede decir que a lo mejor el hecho de ser cristiano no me exime de algunas circunstancias que me pueda tocar vivir? Pero cuando miro muchas veces el relato de la Biblia,

En relación a eso que usted dice allí, Pastor Juan 4:14, esa idea me salta a la mente ahora, los propósitos de la mente Dios tiene para nosotros, dice, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El resultado de lo que Dios entrega, de lo que Dios nos va a dar, va a tener resultado, va a tener un producto si recibimos el agua que Dios nos da. ¿Te acuerdas de un texto que apareció también? Claro. De su interior correrán ríos de agua viva. Pero para que eso corra, primero hay que tenerla. Y tenerla significa, ¿no es cierto?, estar en contacto con el Señor, quizás en una hora temprana, en un momento adecuado, en un lugar adecuado, y dejar que Jesús nos hable por medio de su palabra al abrirla todos los días. Y quizás estos mismos comentarios pueden ayudar para reforzar nuestras ideas y conocer cómo es Jesús y cómo ministraba Jesús. Amables oyentes, es un placer haber estado con ustedes. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Un abrazo, muchas gracias, nos vemos mañana. Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Grato de estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Quisiéramos presentar nuevamente a quien nos ha acompañado durante esta semana. Muchas gracias, pastor. Nuestro pastor Hugo Fajardo Vicedo, ¿no es cierto? Que trabaja aquí en el área ministerial, Ministerio Personal, Escuela Sabática y Misión Global aquí en Talca. Bienvenido, pastor, para estas audiciones. Muchas gracias por la invitación y reitero este agradecimiento por haber estado durante toda esta semana con usted. Una linda lección y grandes enseñanzas para nosotros también. Quisiéramos invitarlo, amables oyentes, para que usted participe con nosotros en el resumen que se hace de la conversación que hemos tenido durante esta semana. La emisora tiene sus horarios para ello: 7 de la mañana y 9 de la noche todos los días, y especialmente el resumen que se transmite el día viernes. Así que son bienvenidos a estas audiciones. También queremos invitarlos para que usted se acerque, si tiene acceso a la internet, a visitar www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar estos audios, este mismo comentario que estamos haciendo nosotros, para que lo escuche, para ir creciendo en lo que es el ministrar como lo hizo Jesús, cómo lo hizo, qué enseñanza nos dio. Así que son bienvenidos a estas audiciones y a estos comentarios. Bueno, pastor, ¿qué le ha parecido este texto? ¿Cómo Jesús se presenta? ¿Cómo actúa Jesús? ¿Cómo ministra en realidad? Hemos estado hablando que ministrar es entregar, hacer algo en bien de las personas. La verdad es que ha sido una lección personalmente muy interesante, una lección que me atrevería a decir que a veces es un tirón de oreja, porque nosotros debiéramos ser más activos en la hora de poder ayudar a los demás, de manera especial de poder testificar a otros y de llevarles el Evangelio. Y entendemos que el Evangelio no solamente tiene que ver con una retórica o con una capacidad de poder convencer a otro, sino también con un aspecto práctico. El día de ayer, el día jueves, nos dimos cuenta de un detalle cuando hablamos, por ejemplo, acerca de la comida, la bebida y el vestido. Son cosas que son necesidades a lo mejor muy humanas, pero que también reflejan una necesidad espiritual. Pero también hubo otras que me llaman la atención y que se relacionan específicamente con prácticamente el resumen de la lección. Por ejemplo, dentro de lo que nosotros leíamos Mateo 25, dice, estuve huérfano o no tenía hogar. Y nosotros sabemos que somos peregrinos en este mundo. Este mundo no nos pertenece, el Señor nos está preparando mansiones, está preparando un nuevo lugar, por lo tanto nosotros en esta tierra somos peregrinos. Cuando también dice que me visitaste en la cárcel, cuando hablamos de las personas que están privadas de libertad, es justamente esto, no son libres. Y nosotros tampoco somos libres porque lamentablemente llevamos la condición pecaminosa en nuestro corazón. Por lo tanto, cuando alguien nos va a visitar o cuando vamos a visitar a alguien en la cárcel, cuando vamos a visitar a alguien en algún hogar, cuando vamos a visitar a alguien en el hospital, porque estamos enfermos producto del pecado, eso muchas veces llama la atención ¿Y quién de nosotros no le gusta que alguien le visite? Y eso genera un impacto grande en nosotros. Cuando alguien se preocupa por nosotros, de la condición en la que estamos, entonces genera una simpatía. Las personas son capaces de oír, son capaces de entender y son capaces de aceptar aquello que también le estamos ofreciendo. Entonces, la lección en sí es práctica. La lección también añade el aspecto, a lo mejor, racional, metódico. Y eso tenemos que nosotros considerarlo. Es bueno que nosotros entendamos que tanto la vida física también se relaciona con una vida espiritual. La necesidad de Dios es tan inherente como la necesidad que nosotros tenemos de ciertas cosas en este mundo. Yo creo que la humanidad ha perdido de alguna manera lo que llamaríamos la confianza en las personas, porque hay mucho engaño. Hoy día estamos siendo acosados por algunas situaciones engañosas. No sé, para buscar algunos justifican esto pensando que buscan algún sustento, pero qué terrible. Pero cuando uno se acerca a las personas, simpatiza, le da auxilio desinteresadamente, pareciera que vuelve nuevamente, vamos a decir así, la confianza. Yo creo que ese es un testimonio muy abierto que quizás nosotros deberíamos tener, que alguien diga, ¿sabes qué? Esta persona, cuando estuvo enfermo, vino a mi casa. Quizás hoy día no lo podemos hacer estar en la casa, pero hemos tenido casos en que han tenido que ir a las casas de las personas, ayudarlas. Recuerdo el caso muy puntual de de nuestras hermanas acá en el sector de Chillán, en la universidad, que saliendo de la casa se cayó y se hizo un daño bastante fuerte en la rodilla, tal punto que tuvo que ir al hospital y allí le dieron hora para ser atendida. Pero luego se mandaron algunas fotos donde vi personas que la estaban atendiendo en la casa. Yo creo que eso hace que la persona vea una práctica del evangelio, no de una teoría. Porque uno puede decir, y creo que usted lo dijo, pastor, yo voy a orar por ti. Es bueno la oración, es útil la oración, pero también la otra parte, voy a estar contigo. No puedo quizás ir a verte, pero voy a mandar a alguien quizás incluso que se vea esa actitud de sentir, de empatizar con la persona frente a una situación a veces terrible. Y hoy día en situaciones como económicas que están pasando la humanidad, es algo que ha hecho cambiar el mundo en realidad, pero aprovechemos la Claro. oportunidad, en el buen sentido de la palabra, de dar a conocer un ministerio que sea un poquito más dado a las personas, acercarse a ellos como lo hizo Jesús. De hecho, el punto principal es, siguiendo quizás con la línea, por lo menos hay una frase que a mí personalmente me gusta mucho, ¿eh? Una cosa es orar por ti y otra cosa es orar contigo. Son dos cosas distintas. Hay una cosa que yo la puedo decir, incluso puede pasar a ser parte de mi diario vivir. Sabes que voy a orar por ti y puedo acostumbrarme. Pero muy distinto cuando yo, por ejemplo, decido, se entiende que en este contexto de pandemia no lo podemos hacer, pero yo voy a la casa de una persona a orar con la persona. Cuando voy a orar con ella, me voy dando cuenta de sus necesidades, me voy dando cuenta de lo que ella realmente siente. Al mirar a la persona cara a cara, nos vamos dando cuenta de que existe una necesidad espiritual y eso podemos suplirla muchas veces con una oración. Ahora, ¿por qué no hacerlo en estos tiempos de pandemia? Ahora, insisto, a pesar de todo, la tecnología muchas veces está para poder apoyarnos. ¿Por qué no llamar a una persona por teléfono? ¿Por qué no ayudarla? Palabras más sencillas, creo que nuestros actos deben reflejar la gratitud de lo que Cristo hizo por nosotros. Es un acto de gratitud lo que nosotros hacemos por los demás, no un acto para salvarnos, un acto para ser recompensado. Estaba pensando que el otro día me llamó una persona contándome, en realidad la llamé yo para saber cómo estaba y me dijo, sí, estoy pasando por un problema. Un hermano nuestro, un hermano carnal, me dice, falleció producto del COVID-19, me dice, qué pena, le digo yo. Entonces pensé, voy a orar por él. Y enseguida le dije, ¿sabes? Vamos a orar. Y oramos por teléfono, yo creo que esto es lo más práctico que uno puede hacer enseguida, orar por las personas frente a una situación. Un saludo y una oración van a dejar una gota de optimismo, de tranquilidad, de fe en el Señor que puede resolver muchos problemas. Quizás nosotros podríamos preguntarnos en nuestro medio, por lo que estamos haciendo aquí, cómo podríamos crear oportunidades espirituales para los que sinceramente están buscando la sanidad espiritual. y que puede venir también la sanidad física. De hecho, Jesús así lo ha prometido. Así que es un buen desafío para todos nosotros, teniendo los medios que ahora contamos. Amables oyentes, vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Nos vamos a encontrar entonces en el resumen. Bendiciones. Bueno, muchas gracias por esta linda oportunidad. Gracias por el poder compartir, el poder complementar aquella lección de escuela sabática que para nosotros es de gran ayuda. Gracias por la invitación y muchas gracias también a nuestros amigos oyentes que, donde quiera que estén, estamos orando por ti.